Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la pasada jornada recibíamos un email del Partido por la Victoria del Pueblo, lista 567 del Frente Amplio, donde nos decía que están llamando a una conferencia de prensa y que motiva a la misma a dar a conocer las acciones realizadas y sentencia a la denuncia confirmada al edil Darwin Correa del Partido Nacional por agresión al entonces edil Nelson Lages. Allí dice que entienden que algunos datos que se manejaron no fueron correctos y que quieren hacer algún tipo de aclaraciones. Y por eso estamos en comunicación ahora, en este momento, con la edil justamente del Frente Amplio, Beatriz Jaurena, para hablar de este tema. ¿Cómo te va, Beatriz? Buen día, bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Contale, por favor, a las órdenes. Contale a los oyentes cuál es el motivo de este llamado a los medios de comunicación y el tipo de aclaraciones que quieren hacer sobre el tema que yo mencionaba. Bueno, ustedes, para poner el tema en contexto, lo que tú planteabas, en mayo del año pasado se hizo la denuncia, fue formalizado el edil Darwin Correa a costa del Partido Nacional por la agresión al compañero Nelson Lages, en ese momento edil, y bueno, el 23 de agosto se dio la sentencia y bueno, y se le imputa como violencia, o sea, fue condenado. Esta condena implica que bueno, por 3 meses va a tener prisión, pero bueno, no va a ser una prisión efectiva, sino que va a tener que presentarse a la comisaría y va a tener que hacer tareas comunitarias que en 20 días se van a estar fijando por parte de la justicia. Y en lo que se comunica a nivel de prensa, se plantea que la parte denunciante no concurre a la audiencia el pasado 23. Nosotros queremos puntualizar que no es así, que hubo un error de la justicia, de la fiscalía, y que por lo tanto no se llamó, no se avisó a la parte denunciante que se iba a dar la sentencia y que por eso no se concurra. Eso por un lado, digo, porque se estaba informando en algunos medios como que no se había concurrido. Y no fue así, no se concurrió, pero no se concurrió por un error en la información, en la comunicación. ¿Sí? Eso para que quede claro en una primera instancia. Y después se nos ha generado una duda que tiene que ver con la posibilidad de que edil Darwin Correa siga participando de las sesiones de la Junta Departamental durante esos 3 meses en los que tiene que pagar cumplir su condena. Para los abogados que llevan adelante el caso, o sea, los abogados de Nelson Lages, constitucionalmente no debería de poder ejercer como curul el edil Darwin Correa. De todas maneras, esto va a ir a la corte y nosotros estamos esperando una comunicación de la corte que en el caso que sea favorable a esto, lo irá a comunicar a la Junta Departamental. De todas formas, más allá de lo legal, nos parece que desde el punto de vista lógico, un edil que que tiene una sentencia por violencia a otro edil, que además en un acto que se produce en este cuerpo siga participando mientras cumple con la condena de las sesiones de la Junta Departamental, más cuando es un edil que no es la primera vez que tiene este tipo de problemas en el legislativo. Ya lo había tenido problemas de tipo anteriormente y nos parece que bueno, la justicia falló y que, bueno, durante estos 3 meses debería de alguna manera omitir participar de las sesiones de la Junta Departamental. Beatriz, digo, más allá de lo legal, que estamos esperando, que en este caso la Corte se exida, ¿no? Más allá de que ustedes dicen que, o me mencionabas que ustedes están en conocimiento de que esto fue elevado a la Corte, ¿no hubo algún tipo de planteamiento frente al propio juez que entendió la causa? Sí, va a haber una reunión con el juez. Esta reunión la va a coordinar, van a coordinar los abogados que están atendiendo en el caso, que son Gonzalo Peloche y Marcelo Amoroso, que son los abogados que están atendiendo el caso, que llevan adelante esto. Se va a pedir una audiencia con el juez. ¿Saben ustedes en base a qué fundamento se habilita la posibilidad de que Correa pueda seguir participando de los plenarios de la Junta? Hay un artículo en la Constitución, el artículo 80, que va a depender de la interpretación de ese artículo, porque habla del cese de los derechos como ciudadano, en la medida que exista prisión. En este caso hay prisión, porque bueno, si ustedes leen la sentencia, habla de prisión, pero bueno, hay un sustitutivo a la prisión efectiva, digamos, ¿no? Y bueno, por eso es que estamos esperando que la Corte se expida. No, para nosotros y para los abogados no debería de estar participando durante este periodo. Bien, porque en definitiva lo que está cumpliendo es una prisión domiciliaria. Es una prisión domiciliaria. Más allá de la prisión domiciliaria y las tareas comunitarias, ¿no? Que bueno, en 20 días para se van a fijar seguramente antes de los 20 días. ¿Y saben ustedes por qué, con qué fundamentos la Junta le permite seguir actuando? Y mientras no haya nada en contrario y una comunicación de la Corte Electoral, va a poder seguir actuando. Tiene que haber una comunicación oficial a la Junta Departamental. Bien, de parte de la Corte Electoral. Es la Corte Electoral la que entiende en este tema ahora. Sí. Pero ya le digo, esto de alguna manera vamos a conversarlo con el juez. Se va a pedir una audiencia con él, ¿no? De parte de los abogados y el denunciante, el compañero Lenzinazos en este caso. Bien, seguiremos de cerca todas esas acciones. Beatriz Gabriela, bueno, gracias por esta conversación. No, les agradezco muchísimo, y la importancia que tiene esto es que primero tuvo una sentencia, uh-huh. Hemos hecho otras denuncias y no han corrido la misma suerte, y bueno, y lo que la DGI no pudo, por lo menos la justicia, en este caso, actuó como corresponde. Así que les agradecemos el espacio. Buena jornada, hasta pronto. Gracias a usted. Adiós. Frecuencia abierta.